23 de abril de 2018. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas. En la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Pemyán. En la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Y en los controles nos acompaña nuestro queridísimo Brian Noguera. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuchos, buenas vibras y todo el amor del mundo de esta servidora, Enza García. Y abrimos con este clásico de Rubén Blades, ¿verdad que Rubén Blades da para todo, no? Bueno, este tema, Tiburón, tema dedicado a los Estados Unidos. En la unión está la fuerza, ¿no? Eso lo tenía claro, eso lo dice Rubén Blades en el tema, en este tema. En la unión está la fuerza, ¿no? Para vencer al tiburón. Y eso lo tenía muy claro el comandante Hugo Chávez, que este fin de semana quedó demostrado la grandeza, no solamente de su persona, de su inteligencia, sino de su liderazgo. El comandante Hugo Chávez empezó siendo la voz que clamaba en el desierto, denunciando los abusos cometidos por el imperialismo norteamericano, no solamente a lo largo de la historia, sino lo que fue la década del 90, cuando extendieron gobiernos neoliberales en toda América Latina, llenándola de miseria y de exclusión, además de esclavitud, ¿no? Querían imponer el proyecto del ALCA, que iba a acabar con el Estado-Nación y nos iba a hacer todos esclavos de las transnacionales. ¿Qué es acabar con el Estado-Nación? Que el Estado no tiene potestad para absolutamente nada y que las reglas del comercio internacional se imponen sobre las leyes de los países, ¿no? Esa era una de las tantas cosas que tenía el ALCA, y vemos cómo el comandante Chávez en un tiempo récord habló de un mundo pluripolar y empezó a crear poco a poco, ¿no? Porque fue surgiendo Kirchner, Lula, un montón de líderes de izquierda, y se empezaron a crear mecanismos de integración donde el tiburón quedó metido en una jaulita. Metido en una jaulita, en un acuario quedó el tiburón. Y así será de grande la figura del comandante Chávez, que hace apenas 5 años que dejó este plano y se han dedicado a destruir todos esos mecanismos y todo ese amor que él sembró, ¿no? Es evidente lo que hemos visto de los intentos por destruir el legado de Chávez dentro de Venezuela, pero también se ha estado destruyendo o se intenta destruir el legado de Chávez desde la perspectiva internacional, ¿no? Los mecanismos de integración. De verdad que fue sumamente lamentable ver a través de las redes sociales el fin de semana, que yo decía, Dios mío, y entonces uno ya no se puede meter en las redes sociales porque se deprime, ¿no? Este anuncio de 6 países que abandonan la UNASUR, por supuesto, todos países de derecha, con gobiernos de derecha y de cachorritos del imperio. Los países del Grupo de Lima, pues le dieron este golpetazo gigantesco a este legado del comandante Chávez por la unión, por la integración y la autodeterminación de los de nuestros pueblos, ¿no? Bueno, 6 países suspendieron su participación en UNASUR, mientras que Bolivia llama a elegir su secretario general. Aquí estamos contigo, Evo, nunca nos ha abandonado y aquí estamos nosotros contigo. El canciller de Bolivia, Fernando Guanacuni, informó este viernes que no ha recibido una nota formal sobre la salida de Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Colombia y Perú de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Durante una entrevista, el funcionario boliviano indicó que recibió una carta de los 6 países en la que anunciaban que dejarán de participar en las reuniones de la UNASUR hasta que se defina el secretario general. Es decir, tenemos que meter a alguien de derecha allí, ¿no? Que es que uno ve la actitud, uno escucha las declaraciones del Grupo de Lima y es escuchar a la Mesa de la Unidad Democrática. Es una cosa impresionante. Guanacuni apuntó que en ningún momento la carta menciona el abandono al organismo, solo hace referencia a la participación en los cónclaves de UNASUR hasta que sea electo el secretario general. Según una nota de la agencia EFE, 6 países de UNASUR comunicaron a Bolivia, que ostenta la presidencia temporal del bloque, su decisión de no participar en las distintas instancias hasta que no se garantice el funcionamiento adecuado a la organización. El documento está dirigido al canciller Fernando Guanacuni y está firmado por los cancilleres de 6 países con gobiernos de derecha: Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Paraguay y Perú, todos miembros del autodenominado Grupo de Lima, que bueno, que están en contra de Venezuela, ya se colocarán en contra de Bolivia y se colocarán, aunque UNASUR no tiene injerencia en Centroamérica, pero ya se colocarán en contra de Nicaragua, que sobre eso también vamos a hablar, ¿no? Bueno, el canciller boliviano convocó una reunión extraordinaria para la designación del nuevo secretario general del organismo suramericano. Guanacuni destacó que uno de los puntos en su agenda es la convocatoria a una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores para la segunda quincena de mayo, la cual estaba pendiente desde enero de 2017, cuando finalizó la gestión de Ernesto Samper. Es importante resolver la designación del nuevo secretario general para luego convocar a la cumbre de jefes de Estado y Gobierno, reiteró el ministro boliviano. Entonces, fíjense ustedes. Ellos dicen, ¿no?, los países del Grupo de Lima, estos 6 países fascistas, de gobierno fascistas, ¿no? Dicen, nosotros no nos vamos a reunir hasta que se defina el secretario general. Caramba, ¿por qué se tienen que reunir para hacer la elección y para postular a la gente para la secretaría general? Es el mismo sinsentido de la Mesa de la Unidad Democrática, es el mismo sinsentido del orate que está sentado en la silla presidencial allá en los Estados Unidos, ¿no? Definitivamente el hombre más peligroso de la historia lo tenemos allí. Bueno, esto es lo que está pasando sobre la UNASUR. El presidente Maduro, pues, se pronunció ante estas amenazas de destruir UNASUR y agarró y hizo un exhorto, ¿no? No se presten a destruir el legado de los libertadores. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, necesita retomar su espíritu original, especialmente ante las presiones de Estados Unidos, que Estados Unidos ejerce para fracturar la unidad regional, indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro. La organización, constituida formalmente en 2007, denunció el mandatario, ha tenido problemas debido a las maniobras que desde el país norteamericano se dirigen hacia gobiernos de derecha en el sur de América. Maduro espera que ellos tengan un poquitico de conciencia suramericana y no se presten. ¡Ay, mi amor, qué conciencia suramericana! Si el mismo Kuczynski, cuando era presidente, lo dijo. ¡Ay, no, los gobiernos latinoamericanos somos cachorritos contentos alrededor de Trump! O sea, que es una cosa descarada, ¿no? Un poquito de conciencia suramericana y no se presten, como se prestaron algunos líderes del siglo XIX, a destruir el legado de los libertadores. UNASUR es el legado de toda América del Sur y merece ser defendida, expresó desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Estado Vargas, cuando partió para Cuba para reunirse con el nuevo presidente de esa nación, Miguel Díaz-Canel. Así que bueno, estas son las cosas que ocurren, ¿no?, en lo que se refiere a lo del UNASUR. Otra información lamentable que se dio a lo largo del fin de semana es la reedición de las guarimbas en Nicaragua. Es el mismo formato, es el mismo esquema. ¿Qué fue lo que generó una ola de violencia callejera? Bueno, una reforma planteada por el gobierno de Daniel Ortega, el gobierno sandinista, de la Seguridad Social, donde se le exige a las empresas que aporten más para la Seguridad Social, para las pensiones, ¿no? Por supuesto que al aportar las empresas más, también eso influía que se iba a hacer un mayor descuento también a los trabajadores para las cotizaciones, pero eso redunda en el beneficio de todos, ¿no? Cuando salió esta información, lo que me preguntó una amiga fue, oye, ¿y de dónde saca tanto dinero Maduro para pensionar a todo el mundo, que ya están todos los adultos mayores hasta la fecha pensionados? Bueno, pero es prioridad para el gobierno bolivariano. Pero bueno, se empezaron a generar guarimbas, pero igualito. Los cascos blancos ayudando, los encapuchados, menores utilizando morteros, exactamente igual. Y el manejo que las redes sociales y la prensa internacional le ha dado ha sido el mismo que hicieron con Venezuela. Es más, lo peor de todo fue una declaración de la MUD diciendo que Nicolás Maduro exportó su violencia a Nicaragua. Es decir, que los guarimberos, los que quemaron gente viva, los que lanzaron morteros, los que encadenaron puertas, ventanas y salidas de los edificios para que la gente no fuera a votar, los que lanzaban bombas de excrementos a la Guardia Nacional, resulta que eran chavistas, resulta que eran las hordas de Nicolás Maduro. Esto es el colmo del descaro, ¿no? Ya decía yo cuando estaba ayer en un abasto super especulador, que por cierto está cerquita de donde viven altos funcionarios del Estado y lo custodia la Guardia Nacional y son bien golpistas. Estaba alguien revisando las redes sociales. Mira, Maduro exportó sus fuerzas de choque a Nicaragua. ¡Qué barbaridad! Definitivamente hay gente que no, que de verdad que el cerebrito, el daño psicológico que le han hecho, pues sencillamente no les da. La cuestión es que se está desestabilizando a la izquierda en América Latina, se está acorralando, estamos en riesgo definitivamente de perder todos los logros que héroes como el comandante Chávez, como Néstor Kirchner, como Rafael Correa, como Lula da Silva, todo lo que han hecho por nuestros pueblos, todo lo que han hecho por la dignificación de los pueblos y de la calidad de vida y por la autodeterminación y por ese mundo pluripolar, pues está el imperio más fiero que nunca y realmente nos está colocando entre las cuerdas. De nosotros depende que ellos triunfen o no. ¿Qué podemos hacer aquí en Venezuela? Insisto, debemos salir a votar masivamente. Hay que darle palo al tiburón y en la unión está la fuerza. Apoyar a nuestros hermanos latinoamericanos, apoyar a nuestros hermanos nicaragüenses que están siendo acosados, apoyar a los pueblos y no rendirnos. Que estamos viviendo una situación sumamente complicada, que tenemos un bloqueo que impide que tengamos acceso a medicamentos, que tengamos acceso a alimentos, es cierto, que impide que tengamos acceso a repuestos. Y por eso nos vemos en situaciones como que los ascensores están dañados en casi todas las instituciones del Estado y no hay dinero para comprar los repuestos. Bueno, de allí sale el dinero para pagar las pensiones. Subimos escaleras, pero hay dinero para pagar las pensiones, porque siempre hay que apoyar al más vulnerable, ¿no? Y esa es la línea del presidente Maduro. Ah, que el imperio, por así decirlo, que Estados Unidos y sus operadores nos han caído y esta carencia que tenemos de alimentos, de repuestos, de medicamentos, de materiales, nos están llevando a un canibalismo social sin precedentes en nuestra historia. Es cierto. Pero vamos a dejar que todo se pierda. Por mí no, si se pierde, señores, por mí no será. Porque seguiré dando la lucha, seguiremos dando la lucha hasta último momento. Ya arrancó la campaña electoral. La campaña electoral inició este domingo 22 de abril y culminará el 17 de mayo de 2018. De hecho, yo estaba lo más tranquilita en mi casa y en eso escuché una pela, les vamos a dar una pela con una musiquita. Y decía, bueno, ¿y qué es esto? Bueno, era la campaña de uno de los candidatos, que es el pastor Bertucci. Y dije yo, qué bueno que se esté haciendo campaña, qué bueno que hayan varios candidatos. Ojalá que el espíritu democrático se imponga en los sectores de la oposición, porque ¿cuál es la jugada? La jugada del Grupo de Lima, la jugada de los que están guarimbeando en Nicaragua. Y aquí hay una abstención masiva para justificar un brote, un nuevo brote de violencia para que nos volvamos a matar entre hermanos. Bastantes vidas se perdieron para imponer la paz. No permitamos que esa violencia regrese. Este domingo 22 de abril comenzó oficialmente la campaña electoral por las elecciones del 20 de mayo de 2018 en cumplimiento de lo previsto en el cronograma electoral aprobado por las autoridades del Consejo Nacional Electoral, según indica la nota de prensa del ente comicial en su portal web. La actividad, que se inició a partir de las 6 de la mañana este domingo 22 de abril, finalizará a las 12 de la medianoche del jueves 17 de mayo, según lo establecido en el Reglamento Especial para la Campaña Electoral mediante la resolución 180410-041 específica. Los candidatos presidenciales y sus alianzas tendrán hasta 4 minutos diarios en televisión por señal abierta y un máximo de 5 minutos diarios en radio, tanto de alcance nacional como regional. Para los candidatos y las candidatas a los consejos legislativos estadales se establecieron el lapso de 2 minutos para televisión y radio, tanto nacional como regional. Únicamente las personas autorizadas pueden contratar, publicar y difundir mensajes de propaganda de contenido político electoral. El reglamento prohíbe expresamente la difusión de campaña a través de redes de telefonía fija y móvil, distinto a la mensajería de texto, entre otros aspectos. Y bueno, ya, ¿cuáles son los candidatos, los 5 candidatos presidenciales que comenzaron su campaña este domingo? El presidente Nicolás Maduro, que se está lanzando a la reelección, y la campaña comenzó con un gran tuitazo en la que se unieron diferentes sectores de la sociedad venezolana, ¿no? Bueno, los candidatos son Nicolás Maduro, del Frente Amplio de la Patria, Henry Falcón, de Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo Más y COPEI, Javier

Hoy presentamos El Arañero, de Hugo Chávez Frías. ¿Sabían ustedes que yo vendía arañas? Desde niño, o más o menos, tengo noción de lo que es la economía productiva y cómo vender algo, cómo colocarlo en un mercado. Mi abuela terminaba las arañas y yo salía disparado. ¿Para dónde iba a coger? Para el cementerio. Estaría loco. Allá estaba a lo mejor una señora acomodando una tumba. O a lo mejor un entierro. Si había un entierro, entonces aprovecharía, ¿verdad? Pero no. ¿Para dónde? Para el bolo. Más de una vez mi papá me regañó. ¿Qué haces tú por aquí vendiendo arañas? Todas las tardes a las 5 se veían allá los hombres del pueblo. Mi papá jugaba bolos porque él es zurdo y lanzaba bien. En el bolo yo vendía la mitad. Y después para el cine. La concentración, pues, en la Plaza Bolívar. A la salida de la misa estaba yo. Mire, con mi bichito aquí. Arañas calientes, no sé qué más. Y le agregaba coplas. Arañas calientes para las viejas que no tienen dientes. Arañas sabrosas para las muchachas buenamosas. Cosas así. Arañas calientes, araña dulce para no sé qué. Yo inventaba. Ya casi se me olvidaron las coplas. A las muchachas yo les cantaba. Dígame si salía por ahí Ernestina Zanetti. ¡Ja! Yo le cantaba Ernestina Zanetti, Telma González, de las bonitas del pueblo. Entonces, vendía mis arañas ahí, donde estaba el mercado y la concentración. ¿Cómo olvidar las fiestas de Sabaneta? Yo era monaguillo, tocaba las campanas y había que tocarlas duro todos los días de fiesta. Y la abuela, Huguito, mijo, hay que buscar más lechosa. Porque en los días normales yo vendía no más de 20 arañas dulces. Eran 2 bolívares con 1 real. En cambio, en las fiestas se vendían hasta 100 arañas diarias. Mi abuela se levantaba muy temprano. Yo la ayudaba. Le comía las paticas a las arañas y le regalaba una a Hilda, la muchacha que me gustaba. Me quedaban por lo menos 2 lochas todos los días para montarme en la montaña rusa y la vuelta a la luna. Me gustaba ir al circo y ver las trapecistas bonitas que se lanzaban. De cuando en cuando iba un elefante, un tigre en una jaula y uno vivía las ilusiones del mes de octubre. Díganme en las fiestas patronales. No. Estábamos en emergencia. Había que buscar lechosa, no sé, hasta allá en el río, porque se vendía mucho. Y además, no teníamos competencia. La única casa donde se hacían las arañas en este pueblo era la casa de Rosa Inés Chávez. Sí, un monopolio. Así como lo hace el sol cuando se funde en el ámbar, se funde mi corazón en Cuentos y Poemas del Alba. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos deporte, somos cultura. canción tan linda. 8:36 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a Leonard Cohen y este hermoso tema, Aleluya. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y se pueden comunicar con nosotros también a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y aquí nos escribe Nena Ascre, diciendo, ¿no?, que ya llevan 3 semanas sin agua en Nueva Casarapa. Y dice, y le hace un llamado al gobernador, ¿no? Y sí, nuevamente sin agua en la parte baja de Nueva Casarapa. Solo por 15 horas tuvimos agua. Motivo de la contingencia, solo Dios sabe. La cosa del agua, como ya lo venimos diciendo desde la semana pasada, está sumamente delicada. Aquí mismo en el Foro Libertador tienen 3 semanas sin agua. Es una cosa horrorosa, porque como el aire acondicionado está fuerte, yo todos los días salgo de aquí haciendo mi pipí. Y no tengo dónde ir porque los baños están clausurados. Entonces es que llego corriendo a mi trabajo, y justo cuando llego a mi trabajo están limpiando los baños. Así que se podrán imaginar, yo con la gotica de sudor en la frente. Pero bueno, nada, para adelante vamos. Tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Bien, bien, bien. Afortunadamente, bien. Qué bueno, me alegra. Con mucha nubosidad por aquí. O sea, no, que la recepción también que tengo en el radio, terrible. Pero bueno, mire, chica, me siento, digámoslo de una manera, contento. Ajá, qué bueno. Usted sabe que nosotros hablamos de Cantinflas el viernes. Y tú hiciste pusiste algo sobre el Padrecito. Ay, sí, esa película es fabulosa, de verdad que tiene un contenido maravilloso. Increíble, ¿no? Bueno, Mario Silva terminó su programa del sábado con un corto del Padrecito, donde hablaba específicamente, ¿verdad?, todo lo que estaba sucediendo con la cuestión nuestra, pues. Sí, señor. Y anoche, te ves, en el ciclo que ellos tienen de Cantinflas, pasó uno llamado El Profe. Ah, ese también. Ajá. Esa también es muy buena. Si nosotros analizamos un poquito qué hizo el profe, bueno, encerró la miseria, encerró, así como el tiburón, encerró la miseria, encerró la ignorancia, encerró a los corruptos y salió adelante con la verdad honesta y clara. Así es. Si lo trasladamos a lo nuestro, es lo que estamos tratando de hacer. Así es. Desafortunadamente tenemos muchos enemigos. Y hay que derrotarlo con una sola cosa, con la verdad por delante, hermano. Siendo honesto, siendo claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Y a usted sabe lo que tenemos que hacer posteriormente, el día 20, para mantener esa verdad. Porque yo no puedo creer, para mis adentros, que Julio Borges haya ido a pedir asilo a Colombia. Y lo peor del caso, que se lo dieron. Por ahí yo escuché algo que fue a pedir asilo político a otro país y se lo negaron. En Colombia, pues no me extraña que se lo den. Correcto. Entonces, bueno, los colombianos allá con el cejudo, pues. No, de ahí para adelante yo no me meto, porque internacionalista yo no puedo ser tampoco, pues simplemente soy un crítico de lo nuestro aquí. El día 1 de mayo, según están anunciando, se empieza el remarcaje. ¿Tú sabes cuánto está costando un kilo de pollo? Ah, no, ya pasó del millón de bolívares. Ajá, y entonces, ¿cómo lo vamos a comprar después de remarcar y después del nuevo cono? Es que, mira, ya más allá del nuevo cono, más allá del aumento de sueldo del 1 de mayo, más allá de cualquier cosa, ya la cuestión es subir los precios en cuestión de horas. Correcto, sí. ¿Por qué? Porque esto es un mecanismo político. Exacto. Para desmovilizar el voto y para desatar una nueva ola de violencia. Correcto. En este momento, para las elecciones del 20 de mayo, nuestro peor enemigo es la abstención, señor. Ese es nuestro peor enemigo. O sea, salimos a votar para establecer la paz. Debemos salir a votar para mantenerla. Para mantenernos, correcto. Para mantenernos lo que tenemos hasta este momento. Que pudiera ser mejor, ¿cierto? Pudiera ser mejor. Sí. Si nosotros logremos derrotar ese tipo de pensamiento abstencionista. Yo creo que por ahí tienen que ir todos los tiros y toda nuestra súplica en un sentido. No es arrodillarnos, es hacer y decir la verdad. Bien. Así como es. Bien, te lo agradezco. Chévere. Bueno, que una llamadita después de ti. Hasta mañana. Un abrazo grande. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. Es Coromoto. Hola, Coromoto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, mi vida? Bien, vale. Ay, chévere, me alegro mucho. Yo siempre sé de ti. No te preocupes. Mira, mi vida, lo que yo veo es que nosotros tenemos que ver no solamente el arbolito que tenemos. Hay que ver enfrente, el bosque completo. El bosque completo, porque es verdad, el arbolito es el que nos está afectando el bolsillo, ¿verdad? El día a día, el que no conseguimos conseguimos de todo, pero no inaccesible para nosotros, ¿verdad? Sí, pero detrás de ese arbolito hay un bosque que es el que tenemos que ver, ¿verdad? Ya África la tienen destrozada. Sí. El último bastión fue Libia y la destrozaron. Medio Oriente lo tienen, bueno, le queda todavía Irán y le queda todavía Siria, que es la que está luchando. Que está resistiendo, 7 años resistiendo. Ahora vienen por América Latina. Entonces, veamos ese bosque. ¿Y qué cantidad de cachorritos tienen aquí en América Latina, aquí en Sudamérica? Otro golpe, o sea, otro avance de la derecha. En Paraguay ganó el Partido Colorado, que ese es el de extrema derecha, o sea, lo más fascista claro. que hay en la tierra. Ahí está, es el Partido Colorado el que acaba de ganar. ¡Qué barbaridad! Hijo del secretario de la resistencia esa que tuvo Paraguay. No, bueno, y creo que el presidente familiar estuvo vinculado con el dictador Stroessner. El que ganó es hijo del secretario de la dictadura, exactamente. Entonces, figúrate qué es lo que le viene a Paraguay. Aunque el que estaba siguiendo, que no entendí mucho esa parte, tampoco era un techado de virtudes, pero bueno, esa parte no la entendí mucho cuando vi que el partido que está con Lugo lo estaba apoyando a ellos, el partido de izquierda. Bueno, no entendí. Esa parte de Alegre no la entendí. Pero no era tampoco una alternativa para los paraguayos. ¿Okay? Pero ellos siguen avanzando, señores, ellos siguen avanzando. Si aquí en Venezuela llega a ganar la derecha, olvidémonos del Zulia, olvidémonos del Táchira. Sí. Porque eso es lo que van a tomar. Lo demás, que se olviden. Ellos quieren la media luna. La media luna, ese es el bosque que nosotros tenemos que ver. Es verdad, la estamos pasando bien mal. Bien mal. Pero tenemos que ver, no el arbolito, señores, veamos el bosque completico, lo que nos puede venir. Olvídense, a mí una persona me dijo, no, porque yo tengo mi pensión, porque soy venezolana, toda la vida he sido venezolana. Sí, pero para tener pensión hace falta cotizar en el Seguro Social, y hay mucha gente que sin haber cotizado está recibiendo pensión. Bueno, eso fue lo que yo le respondí, es que tú toda la vida fuiste venezolana, pero con la derecha tú no vas a tener ese derecho, aunque seas venezolana. No, ya no le han quitado las pensiones a un gentío en otros países del mundo, o se las han reducido o congelado. Exacto, yo le dije, si tú tienes la pensión por hogares de la patria, porque el gobierno te la cedió, porque tú te lo mereces, porque ya eres una persona mayor, con un gobierno de la derecha no vas a tener esa pensión, porque tú jamás en tu vida cotizaste. Y eso es lo que ellos toman en cuenta, dinero. Acuérdate que nosotros somos un producto, nosotros somos consumo. Nosotros no somos población. Entonces, ve más allá. Eso fue una conversación que tuve con una persona de no era tan mayor tampoco, pero tenía el derecho a una pensión después de los 55 años. Y le dije, ve más allá, mi niña, ve más allá de lo que te estoy diciendo. Si tú no me crees a mí, bueno, métete en internet y mira, métete en cualquier país y dime, ¿qué país donde Estados Unidos tiene presencia está en buenas condiciones? ¿Qué hicieron con Haití? ¿Cuál fue la ayuda humanitaria que le dieron a Haití? Ninguna. Los únicos que están ayudando son los médicos venezolanos y, a Dios gracias, los cubanos. Porque del resto, hasta el agua se la dañaron. Ah, entonces, ve más allá, mi bella. Entonces, no, usted lo que pasa es que como usted es chavista, le digo, no, yo no soy chavista, yo soy realista y me gusta informarme. Me gusta informarme de todo y critico, porque soy una crítica acérrima de este gobierno, porque hay cosas que me molesta que haga. Pero yo para atrás no me devuelvo, señor. Para nada. Yo no me devuelvo, ni me abstengo, porque abstenerme es darle el voto a la derecha. Y después no se quejen. Es abrirle la puerta a la violencia. Abstenerse es abrirle la puerta a la violencia. Así mismo, abstenerse no es la solución, señores. No es la solución. Vaya y vote. no se le ocurra decir que no, yo no estoy contenta con este gobierno, por lo tanto yo, para no votar por la derecha, prefiero abstenerme. No, le estás dando el voto a la derecha si tú te abstienes. Así es. Es así. Bueno, mi bella, bueno, hay tantos temas que hay en el mundo ahorita que, bueno, no alcanzaría un programa completo para hablar de tantos temas, pero este es el que quiero dar el mensaje a la gente. Bueno, un beso. Bueno, mi vida. Un beso grande, querida Coromoto. Igual. Así es, o sea, muy cierto lo que dice Coromoto, señores. O sea, tenemos que ver el bosque completo. Y lo que pasa es que, Coromoto, a veces es difícil pensar, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba ayer con una amiga que estaba desesperada porque su esposo está bastante enfermo, se tiene que hacer una rectoscopia, se tiene que hacer una endoscopia, entonces no se consigue el líquido que se tienen que tomar antes del examen, entonces que por ahí bachaqueado se consigue no sé cuántos millones, más los millones que cuesta ahora un protector gástrico, o sea, porque realmente el señor está complicado. Y ayer yo la había llamado por su cumpleaños y estaba desesperada. Una persona que está desesperada por medicamentos, le cuesta trabajo ver el bosque, porque el árbol que tiene enfrente es tan grande, que no se lo permite. Y estamos hablando de una situación extrema, ¿verdad? Y a eso es precisamente a lo que está jugando la derecha. Eso es precisamente, a tenernos entre la espada y la pared, a tenernos desesperados por la necesidad de un medicamento, a tenernos desesperados por la necesidad de alimentos. Porque vamos a estar claros, y los precios suben y suben y suben y suben y suben, y no hay medidas efectivas para parar la escalada de los precios. Una medida efectiva para que los venezolanos y las venezolanas comiéramos el CLAP. ¿Y qué pasó? La corrupción llegó al CLAP. Se están abriendo las cajas y las bolsas del CLAP y están sacando productos de allí, a la gente se los están dando mocho y pum, y los están vendiendo. Y tengo entendido que en Katia los consigues toditos y ves a mucha gente con franelitas de Chávez y del Che Guevara metidos dentro de esas mafias. Es lamentable. Y el Estado definitivamente debe de tomar medidas. Pero este árbol tan grandote que nos tapa la visión, bueno, vamos a tratar de estirar el cuello y ver más allá, porque nos le estamos jugando, pero nos le estamos jugando duro, de verdad. O sea, da dolor ver cómo lo que le costó la vida al comandante Chávez se está, lo están atacando, lo están diluyendo, lo están destruyendo. No, señores, él dio la vida. Él dio la vida por este sueño. Por mí no se va a perder. Yo creo que todos debemos asumir ese compromiso. Más allá de la desesperación, más allá de la tristeza, más allá de la impotencia que el canibalismo social que estamos viviendo actualmente en Venezuela nos haga vivir. Pero no podemos, como dice Coromoto, dejar de ver el bosque. E insisto, si no queremos vivir la pesadilla del año pasado, hay que ir a votar. O sea, chavista, opositor, niní, chavista crítico, chavista descontento, opositor crítico, opositor descontento. Señores, ya lo que vivimos el año pasado afectó también duramente nuestra economía. Ya tenemos bastante con esta cotidianidad generada por un bloqueo financiero promovido por la mesa de la unidad o por la exmesa de la Unidad Democrática. Vamos a meterle a la recetica otra aventura guarimbera, que eso es lo que están buscando, o una intervención extranjera. Entonces, vote por la opción de su preferencia. En lo personal, respeto a todos los candidatos, porque nada más el hecho de que hayan agarrado la vía democrática y se estén lanzando a las elecciones, dándole su voto de confianza al CNE, eso es digno de respeto. Porque la línea que viene del norte no es precisamente esa. Esperemos que se mantengan en la contienda. ¿Quiénes son los candidatos? Pues bueno, Nicolás Maduro, quien ejerce la presidencia de la República desde 2013, es un luchador de la clase obrera, desarrolló su carrera sindical como trabajador del sistema Metrobús del Metro de Caracas. Su formación política comenzó con la Liga Socialista, fundada en 1973, espacio en que se despertó su inquietud por la lucha de sectores tradicionalmente excluidos. En 1992 se suma al proyecto político que lidera el comandante Hugo Chávez, quien asume la presidencia de la República en 1999. Desde ese momento, Maduro ejerce responsabilidades como constituyente, diputado a la Asamblea Nacional, canciller y vicepresidente de la República. El otro candidato es Henry Falcón, quien es conocido por su gestión a lo largo de 17 años en Lara, estado de la región centro-occidental del país. Llegó a la alcaldía de Barquisimeto apoyado por las fuerzas del chavismo, de las que se separó en 2010 tras un conflicto con terrenos de la sede de Empresas Polar que el presidente Hugo Chávez proponía declarar de utilidad pública para impulsar desarrollos habitacionales en la capital de Lara. Perdió las elecciones regionales el 15 de octubre pasado ante Carmen Meléndez, abanderada del Partido Socialista Unido de Venezuela. El otro candidato es Javier Bertucci, postulado por el grupo de electores Esperanza por el Cambio. Es empresario, además ha sido conductor de la Iglesia Cristiana Maranata y fundador de la Asociación Civil El Evangelio Cambia. Tengo entendido que esta iglesia cristiana nació en Puerto Rico y dentro del mismo Puerto Rico es considerada una secta, por cierto. Averigüen quién es Aarón. Reinaldo Quijada dio sus primeros pasos en la política nacional en 1990 con el Frente Patriótico y Frente Amplio Proconstituyente. En 2002 se suma a la organización Clase Media en Positivo, de la que se separa en 2007 para irse al PSUV. 9 años después comienza la conformación de UPP89. Y Luis Alejandro Ratti, quien se postuló por iniciativa propia, militó en el MAS, organización de la que se separó por una situación de división interna. Es además un empresario del Estado Aragua. Hasta el 17 de mayo, 3 días antes de las elecciones, los aspirantes presidenciales tendrán la oportunidad de darle a conocer al pueblo venezolano sus propuestas de gobierno en actos masivos y medios de comunicación. Bueno, bienvenidas las propuestas. Bueno, ya son las 8:52 y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, pues queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penllán, en la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, y en los controles, mi bello y hermoso y pichocho Brian Noguera, a quien quiero muchísimo. Y cerrando la ventana la mañana de hoy, a quien también los quiero mucho, mucho, mucho, muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapuche, y deseándoles que tengan un día extraordinario, cierra la ventana esta servidora, Enza García. Y nos vamos, ya que abrimos con el tiburón, bueno, un mensajito que le damos al tiburón. Ali Primera, América Latina Obrera. ¡Chau! El día que teme que tú te levantes, América Latina Obrera, ¿por qué no lo haces? El día que teme a la revolución, el día que teme grito, Yankee Gojón. Remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina Obrera, América Latina Obrera, América Latina. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina Obrera, y grite con fuerza, Yankee Go Home, Yankee Go Home, Yankee Go Home. Gringo, Go Home. Obreros de América Latina te dicen, gringo, go home, Yankee, go home. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina Obrera, y grita con fuerza, Yankee, go home, Yankee, go home. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.